Lolita, la gran fuerza de México, llegó a Hermosillo, Sonora. Donde podrás disfrutar de stand, domos, pistas de adiestramiento infantil y canino, así como de paseo en caballo. Acude con tu familia del 1 al 25 de octubre en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sonora, en Hermosillo, Sonora. ¡Te esperamos!